Que Dios les bendiga. Amén, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Les digo que Dios les bendiga y parece que no dije nada. Gloria a Dios. Bien, hoy vamos a compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Y vamos así a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en este momento para ponernos en sus manos. Señor Jesús, aquí estamos, tu pueblo, Señor, que redimiste. Estamos aquí, Señor, porque queremos aprender más de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos des lo que necesitamos, Señor, para aprenderla, para practicarla, para vivirla, Señor, todos los días de nuestra vida, en nuestro peregrinar en esta tierra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bien, el tema de hoy es el crecimiento espiritual de un cristiano. ¿Necesitamos crecer, hermanos? Amén. Amén, ¿verdad? Necesitamos crecer. Ayer que estábamos viendo la película, yo estaba recordando, ¿verdad?, los pasajes que yo estaba, que yo ya había escrito aquí. Las etapas de nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Cómo a veces el Señor nos humilla, cómo a veces estamos en ese pozo de la desesperación, pero bueno, nosotros como cristianos, dice la Escritura, y empezó los hermanos a dirigir, cuando empezaron a dirigir, empezaron con el texto que yo traía. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Sabemos, lo voy a leer en otra traducción, es palabra de Dios para todos. Dice: sabemos que Dios obra en toda situación para bien en los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que él fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Pero algo muy importante que dice aquí: pero sabemos, o sea, ¿a quién se está refiriendo? A los nacidos de nuevo, a los creyentes. Sabemos que todo lo que nos sucede en nuestra vida nos ayuda para bien. ¿Por qué nos ayuda para bien? Porque es el trato de Dios que está haciendo con nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues es a través de aflicciones. Sabemos también, porque la palabra de Dios nos lo dice, que algunas aflicciones, la mayoría, son por los pecados. Dice Elifaz hablándole a Job, ¿verdad?, diciéndole, aconsejándole, ¿verdad?, que si él estuviera en su lugar, pues él iría y pondría el caso de Job en las manos de Dios, porque él pensaba que por el pecado él estaba así. Y le dice Job, a Job, es Job 5 del 6, dice: siempre hay una razón para el mal, le dice, y la desgracia, así como el fuego es causa de que salten chispas, esta es otra traducción lenguaje actual, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Aquí está hablando cuando es por causa del pecado. A veces sufrimos por causa del pecado, pero a veces sufrimos, ¿verdad?, porque estamos siendo probados, como lo hizo con Job, ¿verdad? Dice en el Salmo 66:10, y vamos a ver también palabra de Dios para todos, dice: Dios nos sometió a prueba. ¿Quién nos somete a prueba? Dios. Nos purificó como a la plata, es decir, ¿Cómo se purifica la plata? Bueno, tiene procesos, ¿verdad? Para que quede pura, limpia. Y estaba viendo yo cómo era el proceso de la plata. Bueno, la meten en ácido con agua, ácido nítrico, para quitarle todas las impurezas. Así también Dios empieza a tratar con nosotros para quitarnos todas esas impurezas que traemos, ¿verdad? Y bueno, ya después queda la plata y se ve como si fuera diamantina abajo en ese proceso. Y bueno, al final queda la plata pura, ¿verdad? Y es importante ese proceso, porque sin ese proceso, ¿verdad?, la plata no sería pura. Entonces, Dios quiere que tengamos ese proceso. Dios quiere que nosotros seamos probados. ¿Se acuerdan a Israel? Dios se lo llevó también para probarlo. ¿A dónde? Al desierto. Todo creyente, una vez que se convierte, Dios lo lleva al desierto. Porque Dios nos está probando. ¿Qué está probando? Nuestra fe. Pero también dice la palabra de Dios que también es para dar la gloria a Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que nació ciego? Y que llegó Jesús y le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque la mayoría de veces se relaciona más la enfermedad por el pecado. ¿Pero qué dijo el Señor? Que ese no era, ¿verdad?, el propósito por aquel hombre había nacido ciego, sino para que el nombre de Dios sea exaltado, ¿verdad? Ese era el propósito que Dios tenía. Entonces vemos que hay varios propósitos por el sufrimiento que tenemos en nuestra vida. Reiterando, es por el pecado, es por ser probados o es para la gloria de Dios. Por ejemplo, este hombre fue para la gloria de Dios. Y hemos visto varios hermanos, ¿verdad?, que han estado enfermos y Dios los sana. Y es para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta, ayer que estábamos viendo la película, estaba yo reflexionando, ¿verdad?, en todo esto, y decía yo, no cabe duda que estamos viviendo un tiempo bien difícil, hermanos, pero aquí es tan importante tener convicciones bien firmes. Porque si no tenemos esas convicciones firmes en el Señor, vamos a flaquear y vamos a caer. Y las convicciones, sabemos, ¿verdad?, que nos van a llevar hasta el final de nuestro caminar aquí en la tierra. Porque las emociones son explosivas y son instantáneas, en el momento nada más. ¿Verdad? Estamos aquí adorando a Dios y qué bonito adoramos y levantamos manos y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios toca las fibras de nuestro corazón y nos emocionamos porque somos seres humanos, ¿verdad? Nos emocionamos en alabar a Dios, pero ya cuando llegamos a casa y tenemos un problema, ¿cómo reaccionamos a ese problema? Porque es necesario que crezcamos. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que son diversas pruebas. Cuando habla de diversas pruebas, se está refiriendo a una gama de situaciones difíciles en nuestro caminar aquí en la tierra como cristianos. Las emociones no nos van a ayudar porque solamente son momentáneas, lo acabamos de decir. Pero si nuestro viaje en esta tierra es largo, pues las emociones nomás nos van a impulsar un poquito, ¿verdad? Pero las convicciones nos van a sostener en todo nuestro viaje y en todo nuestro caminar aquí en la tierra. Por eso es necesario, ¿verdad?, tener convicciones. Y la palabra de Dios nos dice que esas convicciones vienen a través de ¿qué? De la fe. ¿Y la fe cómo viene? A través de ¿qué? Del oír la palabra de Dios. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿y la qué? Y la convicción de lo que no se ve. Es decir, es creerle a Dios. Es algo tan sencillo, pero tan difícil, ¿verdad? Porque es algo que no vemos, pero lo creemos. Y algo que tenemos que estar, pero bien convencidos, es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y no importa la circunstancia que tengamos, no importa el sufrimiento, no importa la enfermedad, no importa la pobreza, no importa la riqueza, no importa nada, hermanos. Esa debe de ser una convicción bien firme en nuestro corazón. Dios está conmigo. En Isaías 43:2 dice Isaías: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y si soy del Señor, yo sé que Él tiene el control. Luego dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿se acuerdan de la parábola también que el Señor dijo del hombre sabio, el hombre sabio y el hombre insensato? El que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena. Dice que vinieron los ríos y pum, pum, y destrozaron aquella casa, pero el del sabio que puso su fundamento, su casa en el Señor, ¿qué le sucedió? Nada, pero sí vinieron aquellos ríos y aquellos vientos y aquellas tempestades. Pero el Señor dice: si pasas por los ríos no te vas a negar, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque somos de Él, Él nos redimió. Él nos rescató y estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de ese crecimiento espiritual como cristianos. Y un ejemplo bien claro que tenemos es nuestra hermana Auxilia. Ayer estaba yo tan contenta de ver cómo Dios responde nuestras oraciones, a pesar de que son tan imperfectas. Pero Dios tan bueno y tan misericordioso. Estaba diciéndome nuestra hermana Oralia, que es la hermana de nuestra hermana Auxilia, que los doctores están confundidos, porque varios doctores y varios exámenes aseguraron que era cáncer, pero ahora que no es cáncer. ¿Por qué están confundidos los doctores? Porque no entienden de estos milagros. Nosotros sí sabemos, ¿verdad? Como dice la Escritura, pero sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Vemos a esta hermana, ¿verdad? Que Dios la guardó, Dios la respaldó, Dios estuvo con ella, también con nosotros, porque estuvimos intercediendo por ella, como dice la palabra, ¿verdad? Que debemos hacerlo. Pero ella, yo no sé, los que fuimos, nos dimos cuenta de la fe de la hermana. Ella dijo: Dios me va a sanar y yo voy a ir y voy a testificar ahí en su iglesia. Y yo ayer me quedé y dije: wow, Señor, mira lo que haces, Señor, muchas gracias. Gracias porque tú nos escuchas y bien dice tu palabra, somos tuyos. Así vivamos o muramos, somos del Señor, dice su palabra, y lo creemos, ¿verdad, hermanos? Son convicciones que tenemos que tener bien fuertes. El sufrimiento de este ciego fue para glorificar a Dios. El sufrimiento de algunos hermanos también es para glorificar a Dios. A veces es para tratar con nosotros, para quitar nuestras impurezas, nuestra porquería que traemos cargando. Y a veces Dios nos humilla. Y gloria a Dios porque tiene cuidado de nosotros, hermanos. Cada paso que damos en esta tierra, hermanos, Dios tiene propósitos que no son los nuestros, son los de Él. Y vamos a ver a un personaje, alguien que existió, que amó a Dios desde pequeño, se llamaba José. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia de José el soñador. Vamos a Génesis, capítulo 39. Sabemos la historia de José, ¿verdad? Sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron a los madianitas y luego de ahí se lo llevaron a Egipto, lo compró Potifar. Pero luego después, ¿verdad?, esta mujer malvada de Potifar lo quiso seducir e injustamente Potifar lo metió, ¿a dónde? A la cárcel. ¿Era una situación difícil de José? Sí. Lejos de su familia, vendido por sus hermanos, era para que estuviera su corazón amargado si no fuese cristiano, ¿verdad? Pero Dios, al verdadero cristiano, dice que su corazón no se amarga. Y está alerta porque sabe también, porque dice la Escritura, que no permitamos que ninguna raíz de amargura esté dentro de nuestro corazón. Porque esa raíz de amargura nos va a llevar, como vimos ahí, al pozo de la desesperación. Y entonces viene la disciplina de Dios, y somos hijos de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a ver Génesis 39:20. Dice, vamos a empezar, y tomó su amo a José. ¿Quién era su amo? Potifar. Y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. A pesar de estar en la cárcel injustamente, no tuvo ninguna amargura, ¿verdad? Dice, pero ¿qué dice el siguiente versículo? Que es lo que quiero reafirmar, que se nos quede bien grabado, que a pesar de las circunstancias que nos pasen, lo importante es que Dios está con nosotros. Dice, pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. ¿Y dónde estaba José? En la cárcel, sufriendo injustamente. Y le extendió su misericordia. Dios no se olvida de nosotros, hermanos. Pasamos por situaciones difíciles, sí, pero jamás se va a olvidar de nosotros. Dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia, ¿ante quién? Ante el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Fíjense qué bendición tan grande, el ser hijo de Dios. Que a pesar de nuestras circunstancias difíciles, ahí está el Señor. Y vemos su poder, y vemos su mano poderosa ahí. Decía la hermana Auxilia, que ella no tenía ningún dolor de nada, no le dolía nada, nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ella. Y así como está con ella, está con todo aquel que le cree. Por eso es que debemos tener esas convicciones bien firmes. El Señor dijo, yo no te dejaré y no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, es decir, hasta el fin de nuestra caminar, nuestra carrera en esta tierra. Hasta el fin, Él va a estar ahí con nosotros. Y lo dejó ahí, y dice en el 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. O sea, era tan responsable, porque Jehová estaba, ¿con quién? Con José. ¿Quién es el que nos da la sabiduría, hermanos, para salir también de situaciones difíciles? Pues Dios, Dios. Por eso es importante tener esa comunión con Dios, porque ahí es cuando Dios está, hablamos con Dios. ¿Y cómo Dios nos habla a nosotros? A través de la palabra. Un cristiano, ¿verdad?, tiene esa comunión con Dios. Y también lee la palabra, porque sabe que ahí Dios le va a hablar. Y no solamente queda ahí, sino que después lo lleva, ¿qué?, a la práctica. Eso es muy importante. Por eso Dios prosperó a José. Y lo que él hacía, dice, Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. Dios siempre va a prosperar a aquella persona que ama a Dios con todo su corazón, que dedica su vida a Dios, que se entrega totalmente. Y en nuestro caminar puede pasar, ¿verdad?, esos momentos de angustia, porque José los tuvo. Y vamos a ver Génesis 40:14. ahí estando en la cárcel, ¿verdad? Dice que estaba ahí un copero y el panadero que estaban en la cárcel, ¿verdad? Porque el rey los había mandado ahí por situaciones que pasaron, los que hemos leído ya un poco, ¿verdad? Sabemos. Bien, pero el verso 14 dice que cuando ya se fue el copero, al copero le dijo, ¿verdad?, que iba a salir y que iba a regresar con el rey y que iba a seguir sirviéndole al rey, porque él era su copero personal, ¿verdad? Dice que primero probaban ellos el vino y después se lo daban al rey para que no estuviera envenenado, ese era su trabajo de él. Pero en una situación, a veces por cualquier cosa, los metían a la cárcel, ¿no? Que se le cayó una mosca y al vino, pues a la cárcel, ¿verdad? Y bueno, este hombre estaba en la cárcel y ahí José le interpretó su sueño. Pero dice que cuando, que le dijo, mira, a ti tú vas a salir y vas a seguir trabajando para el rey. Y cuando estés ahí, dice ahí, acuérdate pues, dice en el 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Se fijan que estaba él, siempre estaba medio a disgusto ahí? Aunque Dios lo había prosperado ahí, sabía que Dios estaba ahí, pero no estaba a gusto ahí. Y a veces también nos sucede a nosotros, hermanos. Todavía estamos en esta humanidad, en esta carne. Y esperamos que alguien más nos ayude, ¿verdad? Así estaba él, estaba esperando. ¿Pero qué sucedió? Capítulo 41, vamos. Primero en el 40:23. ¿Qué dice ahí? Ya cuando salió el copero, ¿qué pasó? Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. A veces así nos pasa, ¿verdad? Queremos salir de la ratonera, como dicen por ahí. Queremos salir y buscamos medios. Pero Dios tiene su tiempo, hermanos. No es el nuestro. Porque acuérdense que son los propósitos de Dios, no son los nuestros. Y ahora nosotros vivimos para Él, para que Él cumpla sus propósitos en nosotros. En el tiempo que Dios se acordó, entonces, Génesis 41:9. Aquí tuvo, ¿verdad?, un sueño Faraón. Y entonces fue cuando este copero se acordó de José, ¿verdad? Dice que mandaron traer a varios que, pues según ellos, ¿verdad?, interpretaban sueños. Y bueno, entonces el copero se acordó de José. 41:9, acuérdense, nada es coincidencia, son cosas de Dios. Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, o sea, cuando a él lo echaron a la cárcel, nos echó a prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y empieza a relatar, ¿verdad? Hasta entonces se acordó, porque hasta entonces Dios ya tenía planeado, ¿verdad?, sacar de ahí, ¿a quién? A José. Sabía José que solo Dios tiene las respuestas, por eso le dijo, mira, este sueño nadie, solamente Dios puede interpretarte este sueño. Y después de eso, ¿qué pasó? Dios engrandece a José, pero se fijan que Dios siempre tiene el control de todo aquel que se acerca a él, de todo aquel que se deja pulir como la plata, de todo aquel que se deja, ¿verdad?, purificar como la plata. ¿Y saben qué edad tenía José? 30 años, dice la palabra de Dios ahí en Génesis 41:46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Pero no solamente la historia de José, sino vemos el propósito, el crecimiento de José. ¿Se fijan cómo fue en etapas? Y Dios lo prosperaba. Así nos pasa a nosotros. Hay momentos difíciles y luego hay momentos que estamos tranquilos y estamos en paz, ¿verdad? Pero luego viene otro, como lo que vimos la película de ayer. Yo me acordaba del mensaje y decía, oh Dios. Una cosa, la otra y la otra hasta el final. Y así es la vida del cristiano, hermanos. Tenemos que ir creciendo espiritualmente cada día, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Dios tenía un propósito en todo el sufrimiento de José. Y todos conocemos cuál es, ¿verdad? ¿Cuál era? Guardar a su familia, ¿verdad? Porque se vino una hambruna tremenda en la tierra. Hubo hambre, dice, en toda la tierra. Ese era el propósito, hermanos. El sufrimiento de José, ese fue. Porque Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Muchas cosas le prometió a Abraham. Y este era descendiente de Abraham. Era uno de las 12 tribus de Judá, de Israel, perdón. Pero vemos aquí que Dios nos consuela, Dios nos protege y Dios nos trata, Dios nos libra. Pero tenemos que tener esa convicción, hermanos, porque si no creemos, aunque Dios nos dé un montón de promesas, si no las creemos, de nada nos va a servir. ¿Verdad? Ayer que vimos la película, estaba viendo yo ya al final, cuando estaba la cascada de agua, que el más nuevecito fue el primero que se aventó. Estaba en su primer amor. Y el otro estaba pensando en su esposa y en todo lo que estaba. Y llevaba su armadura. Pero tenemos que tener convicciones bien firmes, hermanos. Porque Dios es un Dios verdadero. Porque su palabra es verdad. Porque Él no es hombre para que mienta, dice la palabra. Él lo que dice, hermano, lo cumple al pie de la letra. Y Él dice, si crees, si crees. Dios preservó la familia de José por su sufrimiento. ¿Sufrió? Sí, hermanos, demasiado. Y así como Él, hermanos, está llena la palabra de Dios, los profetas, hermanos. Los profetas, por hablar la verdad, ¿qué hicieron? Algunos los quemaron, otros los con la espada, otros, dice la escritura, aserrados. ¿Por qué? Por hablar la verdad. ¿Se acuerdan? Cuando entró el de la película, Christian se llamaba, ¿verdad? El personaje. Cuando entró a donde estaba aquella cosa tan fea, todos bien paganos y todos bien, se sentían agobiados y decían, estos son de otro planeta. Así nos dicen a nosotros, hermanos. Y luego lo siguiente, ¿no? Que da su vida la persona, ¿verdad? Lo mataron a su amigo. Pero Dios tenía un propósito, ¿verdad? Para su muerte. ¿Cuál fue ese propósito? El carcelero que estaba cuidando a su amigo, a Cristian. Se llamaba Esperanza, ¿verdad? El que se lo esperanzado. ¿Verdad? Se convirtió de ver cómo lo mataron. Dios siempre tiene propósitos, hermanos, para sus hijos. Y no son los tuyos, no son los míos. Son los de Dios. Después de esto vamos a seguir con José. Lo rescató de la hambruna, pero también restauró la amistad de sus hermanos. ¿Se acuerdan que lo odiaban? Y a partir de ahí le reconocieron que él era un siervo de Dios. Le reconocieron. Se inclinaron, dice la palabra de Dios, se hicieron reverencia a su hermano, a su hermanito que habían vendido. Ese era el propósito del sufrimiento de José. Preservar la vida de su familia. Nosotros, hermanos, no podemos cumplir los propósitos de Dios si no tenemos convicciones firmes. Tenemos que tener convicciones firmes. Vamos a ser tratados si es verdad. Pero si no tenemos esas convicciones firmes, es fácil caer. Reitero, ¿cómo tengo esas convicciones? Teniendo fe, creyéndole a Dios. ¿Cómo le voy a creer a Dios? A través de la Escritura, de leer y creer y obedecer. Tenemos que ser fieles. Era otro personaje, ¿verdad? Yo dije, wow, Señor, era la enseñanza, ya me la ganaron. Otro de los personajes era fiel. Dios quiere que seamos fieles a Él, como José. No se amargó, a pesar de su sufrimiento, no se amargó. Él siguió adelante y siempre acudía a Dios y siempre estaba en comunión con Dios. Siempre estaba sirviendo a Dios. El ser fieles, hermanos, los cristianos lo demuestran. ¿Y cómo demuestran los cristianos que son fieles? Sirviéndole a Dios. Como les decía, con la lectura, con la comunión con Dios, la acción, declarando la palabra de Dios, esmerándose por las cosas sagradas, las cosas que son de Dios. Así es como uno demuestra la fidelidad a Dios, predicando el evangelio, hablándoles a otros de esa salvación tan grande que el Señor nos la regaló a nosotros gratis. Pablo decía en 2 de Corintios 12, vamos a ver lo que dice. Capítulo 14 y 15 al 15. Está hablando Pablo. He aquí, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no seré gravoso, porque no busco lo suyo. Vean el amor que les tenía Pablo a los corintios. Dice, yo no busco su dinero, ¿verdad? Yo los busco a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él se sentía su padre espiritual. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Está hablando de su dinero, ¿verdad? Y aún yo mismo, dice, me gastaré. Está hablando de su vida, de su ser. Me gastaré del todo por amor, ¿de qué? De sus almas. Así también nosotros tenemos que tener este sentir, hermanos. Tenemos que demostrar, ¿verdad?, nuestra fidelidad a Dios. El Señor nos dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, sin hacer distinción, a toda criatura. Aunque, dice Pablo, aunque amándolos más, sea amado menos. No importa que no nos amen, hermanos. Tenemos que compartir, tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que continuar adelante sirviendo a nuestro Señor. Por eso dice la Escritura, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que padezcamos en esta vida por Cristo, sabemos los cristianos que todo nos va a ayudar para bien. Pablo dice, nos aconseja en 1 Corintios 15, se pasa el tiempo muy rápido, así que hermanos míos, amados, ¿qué dice? Estén firmes y constantes, Aquí habla de una solidez, ¿verdad? Continua. Dice creciendo, es decir, edificando. ¿En qué? En la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. ¿Por qué no es en vano? Él también habla, ¿verdad?, de pelear la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Las almas, hermanos. Las almas. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, pero también quiere que crezcamos numéricamente. Pero si no compartimos la palabra de Dios con aquellos que amamos y con aquellos que nos rodean, ¿cómo estamos demostrando el amor a Dios, el amor a las almas, a la obra de Dios que nos encomendó? Necesitamos compartir la palabra de Dios. Así que debemos estar firmes y constantes, creciendo, ¿verdad?, en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre. Necesitamos urgentemente venir a Dios y humillarnos delante de Él para pedirle que nos ayude. Porque sí tenemos el conocimiento, ¿verdad? Dice, pero sabemos que todo el sufrimiento nos va a ayudar para bien. Dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, o sea, Dios murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, ya no nos pertenecemos a nosotros, no somos de nosotros. Ahora le pertenecemos a Dios. Y si no tenemos esta convicción, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues voy a hacer lo que me da mi gana, ¿verdad? Yo tengo que tener esta convicción de que Cristo murió. Y que ahora ya no vivo yo, decía Pablo, ¿verdad? ¿Ahora quién vive? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo para quién? Para el Hijo de Dios. Entonces ya no nos pertenecemos a nosotros, somos de Él. Por eso dice ahí, Romanos, volvemos a la cita que empezamos, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que, hermanos, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Entonces, nuestro trabajo aquí en esta tierra no es en vano, nuestro sufrimiento, hermanos, no es en vano. Ahí, en el lugar donde tú estás, en el lugar donde tú te mueves, todos los que están a tu alrededor, tú eres la luz en ese lugar. Y ahí debes resplandecer, como dice la palabra de Dios. Ahí es donde debemos sufrir por el amor a las almas. Porque le pertenecemos al Señor. Ya no somos de nosotros. Hay un canto, ¿verdad?, que cantamos así: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, pues para Él morimos. Así que si nos morimos o vivimos, de todas maneras somos de Él, pero Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Y Dios ha puesto a nuestro alrededor a toda esa gente que a veces nos está moliendo. ¿Sí o no? Pero es por amor a esas almas, dice el Señor, tenemos que ser pacientes. Es una de las palabras, ¿verdad?, que digo, ay Señor, ayúdame. Y dame esa paciencia que yo necesito. Porque a veces en nuestra desesperación de que quiere uno que se conviertan las personas, porque sabemos nosotros, sabemos que si ellos no creen en Jesús se van a ir al infierno. Y en nuestra desesperación a veces somos impacientes. ¿O no te ha pasado, hermano? A mí sí, con frecuencia. Con frecuencia me pasa, porque yo veo, ¿verdad?, que se van para allá y no quieren, entonces trato, ¿verdad?, de convencerlos con la palabra, y lejos de eso, a veces ellos se sienten heridos, pero yo sé que estoy bien porque estoy hablando la verdad, y a veces la verdad es dura, El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué, quieren irse también ustedes? Adelante. Dios no hace fuerza a nadie, pero sí, a veces nos falta la paciencia y necesitamos seguir adelante, hermanos, en nuestro caminar en esta tierra. Tenemos que estar bien convencidos de que la palabra de Dios es verdad y que tenemos que hablar la verdad y que no tenemos que evadir, porque a veces agarramos un camino, ¿verdad? Como ¿se acuerdan de Cristian que se equivocó de camino y se fue por otro rumbo y qué sucedió? Cayó en el pozo de la desesperación. Así que, hermanos, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Busquemos a Dios con toda seriedad, porque Dios es real y nosotros lo hemos visto, hemos experimentado de su poder, hermanos. Tenemos que ir en ese proceso. Algunos están en una etapa, otros estamos en otra, otros en otra, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante, hermanos, sin descansar, sin desmayar, continuar. Porque los tiempos, dice la Escritura, ¿verdad?, están malos. Y vemos cómo está el mundo, hermanos. Vemos cómo está toda esa gente. Yo veía la película de ayer y decía yo, es cierto, así estamos. Cuando entraron a esa ciudad, ¿cómo estaban las gentes? Y así estamos viviendo ahorita, hermanos. Es cuando más debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Más debemos aferrarnos a Dios porque pronto viene. Y pronto estaremos, así como Cristian que llegó, ¿verdad?, a la tierra. Una tierra que no es de aquí. Nosotros somos peregrinos, como se llamó la película. Vamos de paso por esta tierra. Entonces, aprovechar este tiempo que Dios nos da, hermanos. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo Jesús. Orando por los enfermos, haciendo bien. Buscando a Dios con todo nuestro corazón. El buen ejemplo para nosotros de cómo buscó a Dios. Noches enteras Él se las pasaba en comunión con el Padre. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermanos. Tenemos que aferrarnos al Señor, porque Él viene pronto. Y pronto se va a terminar esto y ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero tenemos que tener esa convicción, hermanos. Y si le creemos a Dios, pues vamos a ser hacedores, ¿verdad? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra preciosa que nos enseña, que nos instruye, Señor, cómo debemos caminar en esta tierra. Sabemos que somos peregrinos. Sabemos que vamos de paso. Sabemos también, Señor, que vamos a tener muchos sufrimientos. Y los más viejos, Señor, que estamos en el camino, los hemos experimentado, pero aún falta más. Te rogamos, Señor, que nos des esa fortaleza que necesitamos para perseverar hasta el fin, Señor, hasta el día que tú vengas, Señor, y nos lleves a tu gloria. Ya sea que muramos, o ya sea, Señor, que vengas y nos lleves a tu presencia, como tú lo has prometido, Señor. En ti esperamos, en ti confiamos, Señor, y agradecemos por tu palabra preciosa, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de ella. Ayúdanos a amar tu obra. Ayúdanos a amar las almas, Señor. A ser tolerantes, no tolerantes, sino pacientes, para esperar su tiempo que tú tienes para traerlas a ti, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, Padre. Todo esto, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias por perdonarnos nuestros muchos pecados y nuestras rebeliones, Señor, por nuestra impaciencia también. Te amamos, Señor, y queremos agradarte, queremos hacer lo que tú quieres. Guíanos con tu Santo Espíritu, mi Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.